Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y borrachos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de Crudelia. ¿Qué tal Crudelia? ¿Cómo le va? Sí, ha venido Crudelia. Crudelia es la señora que hace el aseo a limpiar luego que hay una de un evento. Un revento de la María Tijuana. Yo les explicaré que las fiestas, a medida que uno transcurre en la vida, van teniendo menos baile y más alcohol. Sí. Por Crudelia, fíjese en, sí. Ahí bonita el tapete. Sí, sí, sí. Fue sin querer. Sí. Realmente hubiera sido preferible, pero no. ¿Y no, qué se le va a hacer? Uno controla. Fíjese, los que están sentados ahí están dormidos, no es que sí, muerto. Sí, sí. No, por favor. Muchas gracias, Crudelia. Señoras y señores, vamos a presentar, mientras Crudelia hace su trabajo, a toda la María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Séquese, en perfecto estado. Se ha comportado bien. Sí. Ha bebido en su casco. Sabe beber. Pero moderadamente. Sabe beber. No ha mezclado, lo cual es importante. Es importante eso. Sí, y se está cayendo de costado. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de esta tripulación, es la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Séquese, la más chula, la más guapa. Sí. Está corriendo de un lado para el otro. Y la mamá malona también, porque no quiso beber nada porque se está guardando para el claro, suyo. Porque viene su fiesta. Y ahí que descorche, sí. pero por Dios. ¡Alá, alá! Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí. Él no ha podido beber. No, porque tuvo que cambiar. Alimento a discreción. Sí. Le hemos reservado su pastel para cuando tenga unos minutos libres. Y bueno. Señoras y señores, el sacrificio está encarnado en el técnico a cargo de este viaje. ¡Él es un Mico! ¡Sácate, Mico! ¡Eres tú! Sí, pásale la aspiradora, Crudelia, Nico. Sí, porque huele mal. Huele mal. A lo mejor con la aspiradora le sacamos algunos. Sí, no, es que, claro. Es que dice que no lo moleste. Está bien, no lo puede. No se lo así puede nunca molestar. Se te puede molestar, Nico. Qué mal llevado eres, cabrón. Escupe el volcán su lava sobre todos nuestros recuerdos ardientes, y de cenizas reconstruimos un pasado que nos ajusta mejor a este presente. Desdicha, suerte y verdad perdidos entre las palabras, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Damas y caballeros, lo que ustedes están viendo es Bogotá, la capital de Colombia. Sáquense. Y ahí está Daniel contándonos lo que pasó el fin de semana. Dice, bueno, cuestión que con unos parceros nos juntamos a beber. Sí. Hasta ahí lo que pasa un en fin cualquier de semana normal. Ciudad importa. Sí, claro, sí. Y ahí estaban entonces para recordar viejos tiempos de las épocas adolescentes, donde uno busca el límite de la experiencia chupándose absolutamente todo. Y bueno, cuestión que estábamos ahí y llega una amiga del barrio, ¿no? Sí. Está buenísima. Imagínenla, caderas sensuales, una típica rola hablando con su dulce acento, un cabello que ensortijado iluminaba su mirada, una mirada que atraía a los transeúntes. Sí, unos pechos frondosos, se sentó junto a nosotros y comenzamos a ver chelas. Perfecto. Bebimos chelas, es la noche chelas. Ideal. Es la noche ideal. Atardecía en Colombia y en... bueno, estábamos en eso cuando la mujer empezó a convulsionar. A convulsionar. Chale. Sí, todos nos quedamos atónitos. Como corran. Diciendo, ¿qué mierda esto? ¿Qué es lo nuevo que viene luego del reggaetón? ¿O qué mierda? Y algunos pensamos en correr, pero bueno, hay que ponerle algo debajo de la boca para que no se muerda la lengua, dijo uno. Sé. Siempre hay uno en el grupo de amigos. No, la polla, no. Que se cree que, claro, había uno que ya claro, está. No, pero yo me hago cargo. No. Bueno, cuestión que siempre hay alguno que se cree de la Cruz Roja, ¿no? Sí. Entonces dijo, no, hay que ponerle algo debajo de la boca porque si no se le da vuelta la lengua y puede morir. Entonces, otro parcero se le ocurrió la brillante idea de lo que tenía a mano. Y lo que tenía a mano era nada más la mano. Porque vio botella de chela. Y sí, una botella tampoco. Una no, botella no. No le entraba en la boca. No, está bien no, que la dama era de boca carnosa, sí, pero bueno, le pongo la mano ante la necesidad. Póngale, urgente. Sí, que sé. Y bueno, cuestión que lo que no tuvo en cuenta el parcero es con la fuerza que mordía mientras convulsionaba. ¡Chale! Sí, no contó con la cantidad de mordiscos que le iba a propinar por causa de esa estupidez. Bueno, al rato de estar tendiéndola de brazos y piernas para que no se lastimara, mi amigo, sosteniendo su mano mordisqueada en la boca de la nena, me dice, ¡ah, rápido, Daniel, trae un vaso de agua! Y ahí salí corriendo. Sé que sé. A buscar un vaso de agua. La gente en Bogotá es muy dada y enseguida le dieron un vaso de agua a Daniel. Daniel llega al lugar del hecho y le entrega el vaso de agua al amigo y el amigo se lo toma. ¡No, cabrón! Sí, le dice, ¿qué pasa? No era para ella. Imbécil, el agua no era para ella. Y me dice, no, tranquilo, no, parce, la verdad es que me moría de sed por el susto que me dio. Dice, en fin, a la parcerita se le pasó luego la convulsión y acababa completamente de pie cuando ya estábamos frente al apartamento entregándola en las manos de su madre. Un verdadero placer. Perfecto, que perfecto. Que bien qué salió servicio. Todo por su, un servicio. Y eso, que estaban pedotes. Entrega a domicilio se llama sí, esto. Sí, mire, sí. La nena nos convulsionó, la tomó mucho alcohol y bueno, aquí se la devolvemos sana y salva como usted la entregó a la calle, ¿no? Ahí están las impresionante. Realmente. Felicitaciones. Si tiene una hija que entregarle a algún grupo de amigos, entrégaselas a Daniel y sus parceros. El Rolas de Mexicali. Ah, hola, Rolas. Pero qué chingados pasa con los pichones. ¿Qué pasa con los pichones? Y no sé, han perdido el respeto por la gente. Desde que yo tengo uso de la memoria, recuerdo que los pichones le temían al hombre. Cuando uno caminaba por la acera, las aves abrían paso y volaban temerosas. Sí. Pero no sé qué chingados pasó últimamente. Bueno, la genética de las aves ha cambiado va mucho. Cambiando. Sí, por todas las guerras, por todo el hambre, por toda la economía globalizada. Por Bush, Bin Laden y todas esas cosas. Sí. Dice, con los pichones huían de la gente, pero ahora son totalmente irreverentes. Si uno camina por la acera, hay que irse fijando. El pichón le viene. Claro, porque los hijos de puta no se mueven. Y si tratas de ahuyentarlos o atacarlos para que se asusten y se vayan, en lugar de volar despavoridos, unos 30 pichones más se acercan como diciéndote, ¿qué traes, hijo de puta? No te metas con nosotros. Y sí, están preparados. Sí. Y bueno, como los demás se cagan. El mundo va cambiando, cabrón. Además te cagan encima, te roban la comida de las manos. Tú vas con un pollito frito. Y vienen los pichones. Y el pichón es de asaltarte. Dice, y bueno, todos los demás te cagan encima mientras otro te roba y todas esas cosas. ¿Será la película de Alfred Hitchcock que se está haciendo realidad? Los pájaros. Los pájaros, pero estos son los pichones. Estos son los pichones porque, bueno, y ahí están en Mexicali. Han llegado los pichones que no le tienen miedo a nada. Y ahora tengo miedo, dice el Rolas. Se despide el Rolas de Mexicali. Espatando los pichones del techo de su casa. Está con una escoba, una vara. Sí, hay que quitarlos, y ellos pegan. No, pues, le hacen mierda al techo. Seguro. Miguel Ángel tiene una queja. ¿Qué pasa, Miguel? Hay un cabrón al que le decimos Schumacher, que se echó para atrás una apuesta de fútbol. ¡Oh, qué feo eso! Oh, ¡qué culero! Eso no se hace, cuando uno apuesta, cuando cabrón. Cuando uno apuesta, cabrón. Dice, y aunque a las Chivas de Guadalajara le metieron pata a su equipo del Cruz Azul, él había dicho que ganaba el Cruz Azul y que si no me entregaría la playera que apostamos. Y la neta, me parece que no es de hombre de echarse para atrás. No, la verdad, eso es una verdadera vergüenza. Chinga, o sea, tu madre, güey. Chinga tu madre, Schumacher, porque con gente así uno ya le pierde el gusto a apostar, realmente. Realmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Cimarrón. Ah, hola, Cimarrón. Desde Golden, Colorado, Estados Unidos, Norteamérica. ¿Cómo está el planeta, Cimarrón? Mire, está bien. Por ahora los movimientos sísmicos son menores. Perfecto. Y a mí me tiembla el culo. Pero la recolección semanal del programa, porque ustedes ya saben, como en la oficina nos vedaron el programa, lo tenemos que escuchar el sábado, póngale. Póngale los cinco junto. Programas al hilo. Escuché el programa del viernes ese, de tu idea, del cruce con la Guardia de Seguridad que madrió a nuestro desintegrado en el concierto. Ah, sí. Que habíamos dicho que una cruza de este tipo podía ser letal. Letal, el seguridad más letal que pueda haber. Dice, me pareció muy chingona, realmente. Después de todo, un polvo no se le niega a nadie, igual que un vaso de agua. Muy bien, si siguiendo perdón, los muy protocolos bien sugeridos por usted, se lo comenté a la mimosa, porque nosotros no queremos hacer nada a espalda de la mimosa. Sí, sí, sí. Dice, bueno, así en tono de broma, como diciendo, ¿cómo está entiendo el caso? Mira, sabes que los chicos. Póngale, sí. Bueno, ella se me quedó muy seria y poco a poco vi que su rostro se iba transfigurando, adquiriendo facciones apocalípticas. Y lo único que salió de boca fue un fuerte y resonante ¡al carajo, come pollas! Voy. Acto seguido, nos mandó a todos a la chingada, porque fue con gente. Pero mi cosa, es que estábamos nosotros. Claro, sí, estábamos nosotros, estaba el Rasputín, había mucha gente, porque sabíamos que lo iba a madrear. Pero mi cosa, hay cosas que se pueden hacer sin contacto también. Delante nuestro, sí, esto es sin contacto. Póngale, mi moza, sí, o sea, vitro. Eso es, claro, es científico esto, mi cosa, no es así carnal, codicioso y degenerado. No, es sexo, sí. Dice, ahora tengo que conseguir un restaurante para hacer reservaciones, para llevarla a comer, comprarle flores y todas las demás mamadas descritas en el manual de emergencias matrimoniales para que se le quite la bronca. Ante esta situación, lo único que me queda es hacer, bueno, nominar como padrote designado al Adolfo de Tucumán, lo cual creo que es una elección excelente, siempre y cuando, claro está, no le dé ganas de cagar justo en el momento del faje. Saluda encima. No, bueno, no, por no, eso no, no. El Adolfo no sirve para eso. No, el Adolfo, no, seguridad, no. El Adolfo es muy amiguero. Sí, es sí, muy de buen. Querida. Tú pasa y no, qué. No, no. Adolfo, se robaron un cenicero. Y bueno, bueno dice, es no, muy permisivo. Cimarrón, no, eres tú el elegido. Sí, por lo sí, tanto, sí. Seguiremos en esta lucha. A ver si convencemos a la mimosa. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Desde el mero Tepic, Nayarit, México. ¡Ah, hola, mero! Sí, llega el Panchito colegial, ¿no? ¡Hola, Panchito! El Panchito, es que llega tan emputado que a mí me dio ¿qué no pasa, sé qué. No, Panchito, dice, ¿qué ay, pasa? Me quejo del servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es que andaba hasta la madre enfermo de la presión arterial, que cuando fui a sacar la cita, la pinche vieja, imaginemos un enfermo de presión arterial. Sí, sí, sí. Hay que cuidarlo porque le sube la presión. Póngale. Y le agarran los espasmos. Y se va al carajo. Y se va al carajo, mira cómo tengo la vena, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo a discreción. Bueno, cuestión que cuando llego yo andaba hasta la madre y la vieja que da las citas me dice, fíjese señor, que ya no tengo fichas, que las fichas para las citas se entregan mañana a las 7 a.m. Bueno, dije yo, pues hay que tomarse la vida, ya sabes, sufro de presión, o sea, no me voy a alterar, no, así realmente. Que mañana le llego a las 7 de la mañana, está bien. Bueno, me dio un putero de coraje que cuando llegué a la hora que me habían dicho, al día siguiente, 7 de la mañana, me dice, señor, hoy no va a venir el doctor, venga mañana. Pero chinga tu madre. Ah, pero me cago en la mierda. Sé que pero usted que se cree, señor, mire pero cómo tengo la vena, la no, tengo. No, pero tengo por favor, todo atiéndalo, que así, lo atienda cualquier favor otro. Bueno, no, no, señor, no se puede, no hay doctor, vaya a ser. Bueno, cuestión que nada, volví al día siguiente donde teóricamente iba a estar el doctor y pues, el doctor tampoco estaba. No, no va a venir el doctor, mejor venga mañana para pero esto bueno, es una joda. Me tenía para abajo y para arriba y bueno, ya me tenían harto. Le dije, ¿acaso no me van a tener, no me van a atender? Dígamelo y ya, dice, y ella me contesta, sí, señor enojón, hoy sí hay fichas. Ah, ya que entro con el doctor y me dice, ¿usted qué es lo que tiene? No, pues ando con presión arterial media baja, entonces como que me desmayo, ya me he sentido la fregada últimamente. Ya me revisa eso y me dice, hasta ahora viene, esto es de atenderse rápido, cabrón, no hay que dejar pasar el tiempo. No, pues doctor, tengo toda la pinche semana viniendo. Pero y usted me dice, madre, hombre, no habían venido, no tenía fichas. Y la mamá, oh, emergencia. Sí. ¡Electroshock! ¡Se me desmaya! Y toda la mamada. Sí, sí, sí, suelen actuar así los doctores. Los doctores siempre dicen, no debió dejar pasar tanto tiempo. Hijo de la chingada, hace 2 años que estoy pidiendo el turno para verle el rostro a usted y bien pinche feo que es, ojete. Oh, bueno, un chingue su reputísima madre a todo el pinche personal administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social por traerme como pendejo todos estos días y por negarse las citas. Panchito colegial, Tú venías con presión baja. Sí. Yo creo que en toda esta actividad ha levantado, elevado la presión. Ha levantado, sí, yo creo que no debes mentarle la madre al Instituto de Seguro Social de México, porque en realidad ellos tenían la cura para tu problema. Sé que sí. Así que ahora está rozagante con la presión. Un poco alta la presión. Un poco alta, ahora hay que bajarla. Ahora hay que bajarla, pero sí, hoy no tenemos fichas, Panchito Colegial. Sí. Vuelve mañana. Vuelve mañana. 7 de la mañana, cabrón, ¿eh? Martincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Hola, Martincho. El pronóstico del tiempo del viernes pasado fue acertado. Efectivamente, llovió el sábado en Bella Unión. Por suerte fue sábado, porque el viernes crucé a la frontera hacia Argentina para ir a Monte Caseros a ver a León Gieco. Resumen de todo lo que viví a lo largo del año. Ah, miles de espectáculos, 43 bandas solistas. Qué bárbaro, las cosas que he visto en este 2006. Y todo acá en Bella Unión, en Montevideo, en Durazno, en Artigas, en Monte Caseros. La verdad es bastante. Pero a mí me hubiera gustado ver más shows internacionales. Lo que pasa es que no me da la lana. Viene acá el cabrón a hacer lo que uno hace a fin de año, ¿vio? Que dice, a ver este año cómo me fue. Pero no somos un psicólogo. No, y bueno, cabrón, no sé, tómate estas pastillas verdes y que tengas un buen año el año que viene. Pepe Pancho de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Pepe Pancho. Miren, aquí no me pueden madrear porque les mando un chiste que cumple todos los requisitos de ser navideño, con animalitos y toda la mamada. Tres hijos dejaron su hogar. Sí. Se independizaron. Ajá. Y prosperaron en distintos puntos, póngale. Póngale. La madre chilanga, hágase la cuenta que vive en el DF y ahí quedó radicada. Uno se le fue al gabacho, otro se le fue a Chile y el otro se le fue a París, ¿no? Póngale, sí. Y entonces, bueno, cumplía años la madre. Y entonces los hijos decidieron juntarse y decir, ¿qué le podemos regalar a mamá? Mamá realmente se merece todo, nos ha dado, la vida nos ha dado todo y hoy somos... verdaderos profesionales. Todavía no es Navidad. Gracias a ella. No hay animalitos ni nada. Pero en realidad que mamá cumplía el 24 de diciembre. Entonces aprovechamos y le regalamos un chido regalo para Navidad y para su cumpleaños. Póngale, me parece muy bien. El primero dijo yo, construir una casa enorme para nuestra madre. Es más, compraré el mero zócalo mexicano. Chale, güey. Y ahí le construiré una mansión, mamá. Oh, muy bueno. Segundo, pues para no quedarse muy atrás, dice yo, le mandaré un Mercedes-Benz de esos año 2007. Wow. Que todavía ni sale al mercado. Y mamá, no verán lo que es, con chofer y todo. Impresionante. Bueno, el tercero dijo, yo le ganaré a los dos. Ustedes saben cuánto disfruta mamá de leer la Biblia. Ella es muy católica, muy apostólica y muy romana. Y saben, yo estoy entrenando un loro, un gran loro, que puede recitar la Biblia en su totalidad. Ya llevo 20 años de entrenamiento. Perfecto. Lo coloqué justamente en un templo franciscano, donde hay monjes franciscanos enseñándole la Biblia. Contribuí con $1,000,000 anuales durante más de 20 años, pero valió la pena. Ahora este loro sabe la Biblia y mamá solo tendrá que nombrar el capítulo y el loro la recitará la Biblia. Impresionante. Pronto la madre le hicieron todos los regalos y los hijos partieron a sus distintos puntos donde viven y llegó las respuestas de la madre en cartas de agradecimientos, ¿no? Por tan lindos regalos navideños y cumpleaños. Escribió a su primer hijo, Andrés, porque era colombiano, Andrés. Andrés, la casa que construiste es tan grande. Yo vivo en un solo cuarto, pero tengo que limpiar toda la casa. Escribió su segundo hijo, Miguel, estoy demasiado vieja como para viajar. Me quedo en casa todo el tiempo, así que casi nunca uso el Mercedes. Está todo el tiempo en el garaje y le doy el franco, justamente el chofer, porque no lo utilizo. Póngale, sí. Y escribió a su tercer hijo, mi queridísimo Luis. Luis, fuiste el único que tuvo sentido común de saber lo que en realidad necesitaba y le gusta a tu madre. Muy bien. El pollo estaba delicioso. No, no era pollo. Se comió el oro. Encima estaba chiquito el pollo. Sabe. Vieja desagradecida. Pero rico. Pinche vieja ojete. Hay que comerlo oro. Se ve que sabe. El oro tiene nutrientes, vegetales y naturales. Kimosabi, el colombiano en España. Ahora Kimosabi. Señor pirata, señor lagarto, creo que es casi imposible explicar a la pregunta que realizaron el día de ayer, es que ¿por qué hay tantos andreses en Colombia? Ajá. Básicamente en Bogotá es esto, ¿no? Es el fenómeno. Es el fenómeno Andrés. El fenómeno Andrés. Exactamente. Dice, y para vuestra información, no solo existen un chingo de andreses, sino que podría estar casi seguro que el 90% de todos los andreses llevan Felipe luego. Sí, Andrés Felipe. Andrés Felipe. Andrés Felipe son. Y sí, debido a que a nuestra afición a poner nombres compuestos a los recién nacidos. Yo personalmente, durante mi época de escuela, estudiaba como unas 10 personas conmigo que se llamaban Andrés. Mejor dicho, Andrés Felipe, lo cual era bastante complicado. Uno se sentía como que estaba en el ejército, ya que nada más los diferenciaban llamándolos por su apellido. Sí, sí. Gómez, Fernández Prieto, Rodríguez Suquía. Y así estaban, dice, nadie los conocía por su nombre, nada más eran Andrés Felipe. Así que en la época, por ejemplo, son como modas. En la época en que ocurrió lo de Lady Di, sí, es decir, que se hizo guacamole contra una torreta de un puente, sí, y murió y todos lloramos desahuciados, de como tristeza, si nuestra sí madre nos hubiese abandonado. Bueno, empezaron a aparecer zetas, como zetas, combinaciones extrañas del tipo Lady María, Lady Juliana, Lady Paola, Lady Mierdas y no sé qué. Lady Mierdas. Qué lindo el nombre. Sí. Aquí traigo a mi niña, señor. Ah, qué bella niña. ¿Cómo se llama? Le voy a poner Lady Mierda. ¿Se puede? Sí, ¿O hay nombres que no están permitidos? No, aquí se puede. Aquí se puede todo, que, perfecto. Sí, Lady sí, Mierda, creo que Lady es. Lady Mierda. Porque sí, en realidad, si usted vio las noticias, sí, creo que se hizo mierda Lady Di. Está perfecto el nombre. Yo creo Lady que Mierda, es una buena conmemoración para un y evento. Queda muy bello, ¿eh? Yo la miro y digo, ¡ah, Lady Mierda! Sí, ¿no? Sí. Bueno. Perfecto, nombre otorgado. Nombre otorgado, muchas gracias. Y así es como algunas combinaciones extrañas dan a luz en Colombia. Kimo Sabi desde Barcelona, España, que se llama André Felipe. Kimo Sabi, sí. Por supuesto. El Adolfo de Tucumán. Yo soy de putear mucho, dice el Adolfo. Sí, Adolfo, te hemos escuchado. Yo soy de putear mucho. Ya, sí, dice, soy como un joven viejo cascarrabias, imagínate. Gargamel pequeño. Dice, mis últimas puteadas iban dirigidas a Arjona, el famoso cantautor centroamericano, ¿no? Sí. Que la pinche verga, que por qué viene a Tucumán, que me rompe las bolas, que es Arjona, que me cago, pero bueno, me hicieron dar cuenta que cante en Tucumán no iba a joder en lo más mínimo. Es decir, los amigos le decían, pero Adolfo, ¿por qué putea? Él cantará para la gente que le gusta a él, luego se irá, tú igual seguirás haciendo tu vida, bueno. Y dice, bueno, pero me habían convencido todo esto, que su venida no iba a interferir en ninguna manera en mi vida cotidiana. Puras mentiras, puras calumnias, señor Lagarto. Cambió todo. Sí, en este puto mundo donde uno se tira un pedo y todos lo huelen, en donde los destinos están unidos con invisibles hilos unos con otros, era obvio que la venida de este pinche Arjona me iba a joder. Resulta que mi hermana invitó a dormir al departamento. ¿Arjona mismo? No, lo invitó a Arjona, pero Arjona le dijo, no, muy lindo, adoro mis fans, sí, pero vete a la chingada, dijo Arjona. Pero bueno, en realidad ella fue a ver a Arjona y dijo, luego del concierto, ay, ¿dónde vamos? Porque no va a haber taxi, sino, venga todas a casa, dijo la hermana. Sí. Sin tener en cuenta que vive con el Adolfo en su apartamento. El Adolfo es bueno, es más sí bueno que el Asi atado y con bozal. Mm. Pero sin embargo, trajo a todas sus amigas. Esto me caga porque yo, cuando hay visita en el apartamento, no puedo cagar. Ocupan la pieza y yo tengo que dormir en el sillón comedor, no tengo dónde cambiarme, ocupan la cocina y ya no puedo estudiar. Me ocupan el ventilador de pie y el aire acondicionado. Pero Adolfo, y yo me ¿cuántos cago de días calor se quedaron? Horas. Ah, horas. Pero al Adolfo le cambias mínimamente. No, y lo jodes. Te comprendo. El Adolfo es como el perro cuando gira y luego se acuesta siempre en el último giro. Bueno, si tú le intervienes en ese giro, lo cagas. El Adolfo estaba y jodes una semana completa. Estaba con constipación, tuvo problemas, no pudo cagar por 10 meses y ahí está el Adolfo sufriendo. Sí, realmente. Dice, por supuesto, por chinga a tu madre, Arjona, dice el Adolfo de Tucumán, se lo merece realmente. Arjona, chinga a tu madre. El próximo sábado. Future por canaltrans.com. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack, donde aparecen bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable. Solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el orto. Hola amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Bogotá, Colombia, Tarija, Bolivia, Aracatuba, Brasil y norte de España, lluvia torrencial. Veracruz, México, Río de Janeiro, Brasil y Bucaramanga, Colombia, lluvia. Parral de Chihuahua, México y Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica, sol y lluvia. Juliaca, Perú, nublado. Caracas, Venezuela, nubes tormentosas. Rawson, Argentina, nubes y sol. México City y Cancún, México, Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica y Greenville, Carolina del Sur, sol y nubes. Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica, pepa de sol. informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California. Ah, hola, maleante. Hace algunos días atrás en el trabajo entró a trabajar en la compañía un chico gay. Un chico gay. Yo pienso, dice el maleante, que el maleante, cada quien es libre de ser lo que quiera ser, dice. Es muy el maleante tiene justamente el pensamiento norteamericano y las influencias. Cada uno puede hacer lo que quiere ser. Cada uno puede hacer lo que quiere ser. He tratado con esta persona, es muy fina y muy educada. Como todo gay. Por supuesto. Esto está ahí, hasta ahí todo iba muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay zonas compartidas. ¿Sabes? Y una de esas zonas compartidas es el baño. Ah. Y ahí está como que todo decía, fue el gay al baño. Fue el gay, espera. Que nadie entre. Tengo que nadie entre, fue el gay al baño. Y así, dice, no, bueno, cuestión que aquí estaba todo. Yo entré al baño para echarme una firma y noto que todo absolutamente estaba lleno. Pero ¿qué de gente trabaja en eso para estar lleno el baño? Dice, en ese mismo momento entra este chavo, dice, y yo le digo, pase. Y él me dice, no, está bien, primero tú. Y bueno, yo le dije, no, nomás vengo a echar una firma. Ahí le dio risa y me dijo, yo puedo aguantar. Bueno, pues pasé primero. Y pueden creer que Chili Willy no quería salir. Dice, me puse tan nervioso que, bueno, en realidad es que el chavo estaba detrás mío. Creo que notó lo que sucedía y optó por irse. Ah, muy bien, dijo. Sí. Lo estoy poniendo nervioso ese cabrón. Sí. Everybody dance now. Dio media vuelta y se retiró. Bueno, cuestión que nada, mi pregunta es, ¿por qué carajo? Si sabemos muy bien nuestra sexualidad, estamos muy firmes, sabemos lo que queremos, hacia dónde vamos, no necesitamos andar refrentándola en cada minuto. Nos ponen nerviosos estas situaciones. Mira, porque no estás tan seguro, no. Maliante dijo, me quedo así o me doy vuelto, qué mamada. Mira, en realidad, para ser concreto con algo, yo no creo que sea una cosa gay o no gay. No. A mí me pone muy nervioso que haya un güey atrás, sea cual sea su condición sexual, si uno está en el baño, ¿no? Póngale. Viene el gerente y dice, no, tú, peor, ¿no? Si es alguien de más jerarquía que tú, peor. Pues, a ver, no, está bien, yo te espero aquí. Y tú estás miando y lo siento. Estaría haciendo bien, lo estaría haciendo mal. Póngale. Me costará el puesto esta miada y todas esas cosas. Así que, olvídate, no hay ningún problema, maleante. Dice, ay, bueno, saludos desde Orange, California, el maleante. Y además, dice, ya no quiero ver más a ese hijo de puta. Dice, ¿a quién? No sé a quién se refiere. David, cuando una chica te pide tiempo, ¿qué? Hubo un David. David, el de Big Radio. Sí. El de Big Radio dice, consejo del maleante. Consejo del maleante, es importante, el maleante ha pasado por todas las. Por todo. Dice, sí. David, cuando una chica te pide tiempo, quiere decir algo así como, ya no quiere verte más, hijo de puta. Dice, bueno, te dice que la tienes que conquistar nuevamente. Lo que hacía falta decírselo tan. Sí, no hay pero que. Bueno, que está sufriendo, David Fonse. Sí, 6 años, 4 meses, 2 días, 5 horas, 10 minutos, 3 segundos. Dice, para mí hay alguien más por ahí dando vueltas. Dice, que te la está cortejando. Sí, o más bien dicho. Para mí es de la radio también. Ahí hay alguien que la está. Estamos sembrados. Si la desilusión de mi radio viene luego de esto, nosotros no nos hacemos responsables. Es el maleante de Orange, California, que a la distancia opina de situaciones que le han pasado a él, inclusive, ¿no? Dice, yo te recomiendo que te lo olvides del tema y empieces a buscar otra chica. Dice, otra cosa, que chingue a su madre la chica que va a que se va a casar un 30 de diciembre. Saludos, porque lo invitó al maleante. Sí, maleante. Y nos jode a todos, maleante, sí, realmente. No vayamos, maleante. No. Preparemos la peda directamente y ya celebramos en su honor. El Mauser del DF mexicano. Hola, Mauser. Hola, cabrón, la neta, estoy re emputado. ¿Qué pasa, Mauser? Bueno, porque por mi arcón navideño fue una pendejada, la neta. Esto no te lo regalaría ni tu peor enemigo. Ah, empiezan los intercambios de regalos navideños. Intercambios de regalos en la chamba. En la chamba, en la oficina, recordemos. Bueno, al Mauser siempre a uno le toca menos de lo que da. Y generalmente así es en siempre, la vida, sí, Mauser. Sí, sí. Dice, lo que contiene. Generalmente siempre. Mira, me mandaron un pinche pomo adulterado, unos putos discos del año de la canica, que no mames, ni mi abuelo conoce estos putos grupos de mierda que me tocaron estos discos. Dice, unos pases para el parque acuático. Que bueno, pero varias cosas. Estuvo chida, tú. Sí. Algo de toda esa mierda de, claro. ¿No? Por lo menos vendes los discos o algo así. Los pases, cabrón. Alguien que le guste. Dice, bueno, un pase para el parque acuático que si entra sale con los pies llenos de hongos. Dice, porque él se baña. Hay espectáculos. Con los delfines, sí. Hay espectáculos. Ahora los delfines. Y te, ¿quién es ese naco que está metiendo los pies en la alberca de los delfines? No, es el Mauser. Cabrón, quite los pies de ahí. Esto no es para bañarse. Dice, yo estaba muy a gusto. Sí, sí. Y entonces se le llenan de hongos y de enfermedades de los delfines. Dice, bueno. bueno. Los delfines son muy a chingar, dice. Este es el parque, te regalan las chanclitas del número 10. Dice que no mamen esas chanclas, te quedan como zapatos de payaso. Y para acabarla de chingar, hay que ir por esa mamada hasta casa de la chingada. Dice, pide un chinga a su madre para todos los ojetes de mierda que se pasan de pendejos con sus putos regalos. Postdata, los hijos. ¿Tú qué has regalado? Sí, Mauser, queremos ver Mauser. Tu arcón navideño, ¿qué mierda tenía? Sí, queremos saber. Porque aquí somos todos muy piripipi para, oh, sí. Mira lo que me regalaron, una mierda. Yo creo que alguien que se tomó el trabajo de ir a sacar las entradas justamente para el parque acuático, sí, es alguien mínimamente ocurrente, por sí, lo menos, que sí. Y que te ha mandado a bañar. Dice, bueno, atentamente un trabajador reemputado por su pinche arcón navideño, el Mauser. A la verga, encima no rifaron nada. Nosotros no tenemos ningún arcón navideño y por eso no nos estamos quejando. Es verdad, es verdad. Y nos aquí, tendríamos, mira, que quejar. Tendríamos que hacer los intercambios de regalo, sí, pero conociendo sí la tripulación de la Mar de Tijuana, yo prefiero que no haya arcón navideño, realmente. Muchas gracias, Mauser, y ya no te emputes. Utiliza eso para rifar. Vende, sí, vende, rifo mi arcón navideño. Sí que sí, y te pasas chido, una lana para Cheves o algo, Mauser. El cura fiestero. ¡Ah, hola, cura! Era, por ejemplo, el 1 de noviembre, y vi que Deep Purple tocaba el 20 de noviembre en Rosario. Perfecto. Bueno, las fechas son algo que se cambió porque exactamente no las recuerdo. Ni por. Dice, bueno, pasé por donde vendían las entradas, 2 de noviembre, es decir, faltaban 18 días. Sí. Y estaban agotadas. ¡Chale! Bueno, pero durante los siguientes 19 días, siguieron anunciando la venta de entradas, y muchos iban a comprarlas, y ya no había, ya se sabía eso, y lo anunciaban por radio, por esto, por lo otro, las revistas y la mamada. Dice, así que yo esto le digo al carioca surfista, no te mortifiques tanto, yo me enteré 20 días antes que llegaba Deep Purple y ya no había entradas. No había entradas, igual sí, no lo pude ir a ver. Puedes hacer de cuenta que te enteraste, claro, que no había entradas. Claro, y lamentablemente. Sí, sí, sí. Pero uno cuando quiere mucho a ver una cosa, o sea, eso de que no había entradas, sí, cura, me convence, sí. Uno puede falsificar, hay fotocopias de láser, color, sí, sí, y cosas chidísimas que en estos momentos no pasaremos a ejemplificar. ¿Qué tal, María Ticuanesa? Se saluda a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Ah, hola, Isaac. Para contarles mis Isaac aventuras en la Chilangolandia, dice. Primero, en mi viaje a la capital del país tuve un recorrido muy accidentado, pues el autobús en el que viajaba por poco se va a un precipicio. Chale. Se chocó con un tráiler y hasta la empujó hasta la orilla de la curva, pero mi bus se quedó atorado en el muro de contención y nos rodamos como calabaza hasta el fondo. Más adelante nos cambiaron el bus. Sí, básicamente, sí, sí, ¿no? Sí. Estaba muy, estaba en el fondo de la fosa, el bus, claro, con Madrid, dice, no, ya, a mí me cambian el bus. Yo aquí adelante no sigo, decía Isaac. Lo vamos a consultar. Sí, lo vamos a consultar, sí, con puede el, que venga otro. Con el central. Dice, llegué al DF en un camión de segunda clase, todo apestoso, pero bueno, lo importante es llegar. Eso ya lo, nos cansamos, sé de decir que esto. Sé. Lo importante realmente es llegar. Dice, más adelante. Hoy en día lo importante es llegar. Sí, más como están las carreteras en México, cabrón. Dice, después uno como tabasqueño acostumbrado a 35 grados de temperatura en verano y 45 grados en primavera, casi muero de frío, dice, porque estaba amaneciendo con 4 grados. Bueno, no, cabrón. Chiquen. Es que el DF no es para los tabasqueños. Sé que sé. Yo no sé qué a los tabasqueños se les ocurre ir a Chilangolandia. Ah, y qué mamada. Y nadie les avisa que se les van a congelar las nalgas. No saben, cabrón. No, lo por saben. Favor. Dice, bueno, cuestión que nada. Posteriormente fui a un concierto en el Zócalo Capitalino en donde no conocía la cartelera. Primero salió Miguel Ríos. Ah, un chavalito que está empezando, Miguel Ríos. Sí, sí, dice, ya todo viejito. Es pero bueno que le den oportunidades a los nuevos para que toquen, claro, el Zócalo. Sí. Miguel Ríos está en el Zócalo. Dice, bueno, pero el viejito con muchas ganas de rock and rollear. Después salió Lila Downs con su música mexicana y del cual yo soy un gran admirador. De un concierto lo más cagado. Tocó menos de una hora y se fue en medio de gritos de otra, otra, otra. O de otra, que toque otra. Sí. O sea, que se vaya. No, Lila Downs, bueno, está chingona. Dice, y nunca salió nuevamente. Ah, oh, qué mal llevada. Sí. Lila Downs, cuando ella, cuando dice, aquí se basta. Aquí se terminó el concierto. Es como Prince. Sí, póngale. Prince te dice, toco hasta Purple Rain. Una vez que sonó Purple Rain, al carajo. Al carajo come polla. Y no te y sale. Sí, se va la no te sale. Dice, puta madre, ¿qué más no me podía pasar? Dice, y como si esto fuera poco, al día siguiente me enfermé del estómago por comer unos tacos en el metro. Coño, rompí el reglamento número 1 del provinciano que llega al DF. No comerás tacos ni comida callejera cerca de una estación de metro. Y bueno, jódete, cabrón. Me dio diarrea, dolor de estómago y vómito por 2 días y aún sigo tomando medicina. Solo, triste y muy contento, me regresé a mi pueblo tabasqueño con pocas ganas de regresar al DF en mi vida. Saludos y ya seguiré en el baño. Creo que tengo una infección en el estómago. ¡Ay, se ven! Comía y comía y comía en todos los tacos que se me ponían enfrente. Comía y comía y comía en todos. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Desde Necochea, República Argentina, llega Rum. Ah, hola Rum. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. He superado 2 semanas de abstinencia total de En caso de que el mundo se desintegre. Dos muy semanas bien, Rum. En las que no tuve internet en el trabajo, dice. He descubierto que es muy aburrido laburar sin internet. Siempre hay alguna boludez que ver. En fin, también creo que fue la semana que más trabajé. Pero bueno, no digas. Ay, aquí la semana que más cosas pasaron. Sí, sí, sí, realmente fueron unos programas inolvidables. Increíble. Recuerdo aquel reportaje con Gabriel García Márquez en el que le preguntamos la... Bueno, sí, también fue ese cruce de llamadas telefónicas entre el mismísimo Bin Laden y George W. Bush, donde se desenmascaró parte de todo esta artilugios gubernamentales de la política. Y cuando se presentó el mismísimo primer ministro de Corea del Norte, y que dijo, les va a volar el culo. Sí, y bueno, sí, todas sí. Declaraciones realmente impactantes. Pero dice, bueno, cuestión que ya no sé de qué me perdí. Por favor, Lagarto, me pone al día de las novedades de la nave. Algo rápido. Ah, no hay novedades. Bueno, por mi parte, dice, en mi vida durante estas 2 semanas pasaron un par de cosillas. Mi vieja se jubiló. Por lo que le hicieron una emotiva despedida. En otro mail les pasaré a detallar la despedida. La emotiva despedida. Qué lindo estar en una fiesta de jubilados. Sí. Es tan emotivo. Creo que debe haber detalles impecables. Dice, bueno, no lo sabes. Empecé a ir al gimnasio y me transpiraron partes que no sabía que podían transpirar. Dice, tenía poros en lugares que desconocía. Dice, y dice, y me dieron un aumento. ¿Está relacionado eso? O sea, el aumento fue por la transpiración. Porque transpiraste partes que no sabías que podías transpirar. Puede ser, ¿eh? Y el jefe dijo, esto me lo... Esto, sí. 50% de aumento para Room. Impresionante. Ha dejado mojado el mouse. Dice, bueno, empecé a ir al gimnasio y esas cosas. Terminé las clases. Cuestión que todavía no supero porque no he vuelto a ver a mi profesor. Sí, aquel el del intercambio del pendrive. Bueno, superando la abstinencia, todavía con un poco de fiebre, Room. Porque además se afríe, bro. Sí, pueden sí, creerlo. Sí. Increíble. Pero está hecha mierda. Está hecha mierda, Room. El tiempo no pasa en vano. Hola, aquí hay un anuncio para quienes quieran ir a un concierto de Overdrive Osterage. Nosotros no solemos leer este tipo de cosas. No porque solemos. Imaginemos que el programa entero se iría en anuncios de gente que toca en distintas partes del universo. Póngale. Pero esta es de una desintegrada. Vayan a ver nada más a la baterista, que es Carmen. Sí, y ahí está, en Lima, Perú, sí por supuesto, el viernes 15 de diciembre, en la noche de Barranco, Overdrive Osterage a las 23 horas, 10 soles. ¿Quién no tiene 10 soles? ¿Quién no tiene 10 soles? Yo no tengo 10 soles, pero no importa, Carmen nos hace entrar gratis. Sí, sí. Carmen, allá vamos, en Lima, los que son los niños que quieran ir a ver One Rock, Overdrive Osterage el 15 de diciembre. Señor Lagarto, yo creo que con anuncios y trompetas y todo el pedo ya estamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Agradecimientos a todas las personas que me desearon feliz cumpleaños en el día de mi cumpleaños, como Rubén, como Zorro, Plateado de Guadalajara, Jalisco, México, como si en el 630 la niña con nombre de motoneta, como el Pocas de Querétaro, como Cretín Blaster de Atenas, Grecia, como el Guanaloco, como el Chocolater, como Elsa, como el Gepardo de Barrón de Chihuahua, México, como la banda de Accesa Radio, el Paco, el Kilan, el Latatos, ahí está, por supuesto, Corichi, están los Cahuamanes, Evangelion, el terrible San Luis Potosí, Araeli, y muchos amigos más. El William de Juliaca, Perú, dice que haría su día antes de que el mundo se desintegre, pues gritaría al mundo que amo a Jennifer y me la pasaría de pedas, y también follaría a las rucas que me encuentre por el camino sin Jennifer, no me pela. Nicole de Guadalajara, Jalisco, México, dice un día antes de que el mundo se desintegre, confesaría los secretos más macabros que llevo guardados, y luego iría a un lugar donde pueda lanzarme por un puente, pero sujetada con una especie de soga. ¡Ojo, no quiero morir así! ¡Es solo un bache chapi! Narcis del DF mexicano, dice, quiero quejarme de mi madre, me tiene loca, me tiene jodido todo el puto día, la quiero mucho, pero a veces no la soporto. Estimados, no soy un hacker, ni mucho menos que esto, este es mi humilde ciudadano boliviano, que les escribe sus mensajes, pero en vista que no leyeron, les chingo la página web al carajo. Desde el lunes Canal Trans no está más al aire. No, mentira, no lo hace. Lo único que les pido es una carajo come polla para Adrián y su duende pezón. Dice, por lo chiquito negrito y que solo sirve para chupar. Sin otro particular, comentarles que me gustaría que Adrián y su duende hagan el 24, el duende el 2 y Adrián el 4, o mejor el 73, que Adrián le hace un 69 y el duende le mete 4 de 2 en el culo haciendo el 73. Saludos, el cocoyote está por aquí y el coyote también. El cocoyome es de otro lado y el coyote desde La Paz, Bolivia. Saquistas de la Paz Bolivia dice: ¿cómo están, carnales de la María Tijuana, escribiéndolos para que no se olviden de mí? Mierda, un carajo, un abrazo y fuerza para el Mico, que es grande. Pablo de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Esta primavera, Messi, ahora el Zanga, Gulliken, Tepe, Ura y la Laia. Me ha gustado, ¿qué hace? Saludos a todos los argentinos desparramados en el mundo. Suerte. Verónica de Santa Isabel, Tola, México. Ah, hola, Verónica. Cabrones desintegrados, arriba el pan rock. Comparto la opinión. Arriba el pan rock. O carioca surfista. El 11 de noviembre se presentó NoFX en la Ciudad de México, en la Corona Music Fest, en el evento que se presentaron 23 bandas en el estado Azteca. Y ni siquiera, y bueno, y ni quien se enterara de NoFX. Es decir, publicitaban el resto de las bandas y no usa FX como si fuera nada. Dice, ya, entonces promocionaron mucho a Fobia y otras que ni conozco, que tocan electrónica y esas mamadas. Total que les cuento, NoFX cerró el evento y tocó hasta las 11 de la noche en la explanada del estadio. ¡Ah, qué chido! El punto es que me divertí mucho, la pasé de tetas y todo eso. Pero este tipo de fan de bandas como NoFX y todos los que tengan que ver con el punk rock, es muy común que toquen en lugares especiales y en eventos exclusivos para ese tipo de música y que no toquen en el mismo evento donde toca Fobia. Bueno, ahora es todo lo mismo. Ahora es todo lo mismo. Ya ahora, cuando pertenecen a una multinacional. Claro, aparece una compañía telefónica que generalmente son las encargadas de hacer los anuncios. En este caso una cervecera. Sí. Ese yo quiero que me toque este. ¿Cuál es una banda? Una banda económica, pero con relativamente fama para que cierre. Sí que sí. Y ahí están. Y ahí te toca Bruce Springsteen mezclado junto, con Bruce Springsteen. Porque no se puede mezclar con nada. Bruce Springsteen, imagínate que... y ahí está. Dice, bueno, felicíteme porque el 14 de diciembre es mi cumpleaños. Cumplo 26. Recuérdanoslo más adelante porque el 14 de diciembre tanto tiempo falta que no nos olvidaremos. El cineasta Pablo Paredes se ha tomado el trabajo de hacer un cortometraje del Niño Elefante que deberemos realizar nosotros. Ah, qué chido. Porque ha mandado los guiones. En cuanto tengamos tiempo, lo haremos, cineasta. Sí, señor. Y muchas gracias por el tremendo trabajo que se ha tomado. Señoras y señores, por aquí llega justamente... Campanita. ¿Cómo está, Campanita? Ay, el zorro, cuenta. El zorro plateado dice... ¿Cómo está, zorro plateado? Desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo va todo? Yo tengo un primo que se casó con una vieja que conoció por internet. Ah, dice, ¿y cómo fue eso? Bueno, el pobre pendejo es un mastodonte, como de 1.80 m, 1.90 m, todo tonto y mangoneado. ¿Usted quiere decir que no se hubiese casado con nadie si no conocía a alguien por internet? No, lo que estoy diciendo es que se lo ve todo tonto y mangoneado por una vieja norteña de 1.5 m. Puta, dice, cuando vi su relación, la boda y todo eso, dejé de usar el Messenger. ¡No mames! Claro. Que, claro, le dio miedo. Le dio terror en ese... Bueno, están por aquí. Pasan por el foco del DF mexicano. Saludos a la María Tijuana, que la pasen un chingo. Vamos a la tierra, güey. Piñata, porque dice que su programa es una mierda. Tiene razón, Piñata. Sé que sé. Bueno, al carajo con ella. Damas y caballeros. Bueno, estamos por el contacto. Señor Alberto, yo veo titilar todo aquí dentro de la nave y le pregunto en estos precisos instantes: ¿cómo ve la tierra? La veo con muchas luces. Ajá. Un hot fan brillante. Wow. Una bola de espejos. Chido. Unos buffers como de 1000 pulgadas. Wow. Un chingo de bebidas energizantes. Ajá. ¡Oh, mierda! ¡La muda está preparando su fiesta! ¡Ah, bueno! ¡Esta es la debacle total! ¡Sé que sé! ¡Caos absoluto! Una sola vez al año se le permite a la pobre muda... Sí, seleccionar la rola escuchar, del final. Y escuchar la música. Está, ustedes no la habían bailado. Aquí hay unos rostros extrañados casi, pero la muda sonando, se cree no Fergie. Sí. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda por muda. Bien muda, ¿eh? Bailas igualito, cabrón. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FOPR, por donde se escucha, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7, Radio Lucia, 103, Z93, Radio City, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, FM Hot, Oceánica FM, y Radio Boom, en España, Costa Latina, Hit Radio, Futuro FM, Radio Ser, Cadena Radio Mi, Euskadi Digital, Onda Indalo, y Radio Sol, México, Radio del Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Gente, en Chile, Radio Archipiélago, en el Corporativo 9, en Suecia Estudio, y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero sobre la mesa. Sí, ya se puso. Se se puso a bailar. Hay gente que se emociona tanto. Ay, bueno, recuerda el sitio oficial del canal trans.com. Si viene la muda bailando. Más emoción todavía. Sí, que sí. El sitio oficial del canal trans.com lo estaremos reencontrando el día lunes. Sí. Luego de todos los festejos. Aquí va a decir que otra cosa. ¿Por qué te gusta bailar tanto, muda? Podríamos parar un segundo. No se explicaba, lo lleva la sangre. Lo lleva la sangre. Muévete, mamacita. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando todo el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la muda. Sí que sí, Margarita es cool. Sí, a ver cómo va eso. Y pasa la pipa, ¿eh? Sí, pasa la pipa. Sí. No nos perdíamos esa fiesta por nada. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, vinculadores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perena, Perú. Los saluda a Urban Texas, desde Bogotá, Colombia. Telma, desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adentro. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Sierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarez, como en Argentina, se espera hoy. Los saluda de Arnemesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Alvarez. ¡Asustado y vete al carajo! Carioca surfista, iba a Catacomis. Con Nicolás Toluca, Sinficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.